que él venga a nuestros estudios a explicarnos la situación, ¿no? Vamos a tratar de ubicarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, recordemos que hubo una encuesta a último momento. Recuerdan ustedes el programa anterior, la encuesta final, que absolutamente errada, de Gianpietro Marocco, dio números que de ninguna manera se parecían a la realidad. Pero el mismo día de la elección, en una encuesta a boca de urna, Gianpietro dio unos números y se colgaron en el Facebook de la radio, donde se aproximaba un poco más a lo que realmente ocurrió, también errándole, pero se aproximó un poco más, digamos, ¿no? Después de haber dicho que las encuestas de boca de urna no tenían sentido. Exactamente. Pero bueno. Que era el gasto de dinero más absurdo de toda la politología. Y creo que en ese sentido, más allá de que él se contradijo respecto a su posición, creo que tuvo mucha razón. Porque si hay algo que podemos decir como mínima reflexión, aparte de otra, me parece un poco más profunda, que tenemos para después, es que efectivamente los politólogos demostraron que no tenían nada útil para hacer el domingo, ¿no? O sea, llegó la hora en que podían dar los resultados, 8:30, y la respuesta era, tenemos que esperar, no podemos decir, esto puede ser, sí. Creo que lo único que pudieron asegurar era que no había ganado Asamblea Popular. Más o menos después, a eso de las 9 y poquito, empezaron a dar algunos resultados, pero después de haber pifiado cosas fuertes como la de Sordo González, ¿no? Cuando sí, bueno, el Sordo González, el sí de Rosado, ¿no? Lo del Sordo González fue brutal esa noche. Yo lo recuerdo porque lo estaba viendo incluso a esa hora. Él aparece en cámara y dice: podemos decir que el Frente Amplio estaría obteniendo la mayoría absoluta, y podemos decir que estaría saliendo, sí, la reforma que proponía la anulación de la ley de caducidad, e incluso dijo faltaría un pelito para la reforma del voto epistolar. Desaparece de cámara, van a un reclame, y cuando vuelven, él retorna, se sienta en cámara y dice: ni el Frente Amplio tuvo mayoría, ni salió el voto epistolar, ni salió la anulación de la ley de caducidad. O sea, se dio vuelta como una media en 2 minutos, porque aparentemente le habían pasado unos datos más certeros. Así que realmente fue bochornoso, pero nosotros tampoco nos quedamos atrás, así que también fuimos bochornosos con nuestro politólogo oficial de la empresa Sondeo, Gianpietro Marocco. Vamos a saludar a Gonzalo Sayagués Lazo, que estuvo saludándonos por Facebook y que está admirador del Rulo Orlando. Sí, exactamente. Muy fanatizado con el Rulo y que quiere conseguir material discográfico de Rulo, sobre todo el último disco. El número 76. Exactamente, que por ahora salió solamente en Brasil, en formato vinilo. Así que, bueno, cualquier copia o versión digital o que aparezca en alguna página para descargar es absolutamente apócrifa. Exactamente, además el Rulo está en contra de las descargas de música sin pagar derechos de autor, porque como ustedes saben, el Rulo está viviendo en una pensión, y después de haber hecho 76 discos, las regalías por los derechos de autor no lo han beneficiado. Y si hay una radio que es partidaria de los derechos de autor, es justamente esta. Saludo de paso a todos los compañeros, colegas, vamos a decir, de Agado, que nos escuchan noche a noche en esto que se ha dado a llamar Fin del Mundo. Claro, porque incluso descargan el programa y lo escuchan todas las noches. Todas las noches. Por lo tanto, lo escuchan 7 veces por semana el mismo. También saludamos, hablando de autores, a Vasius Vasius, que colgó en nuestra página de inicio de Facebook un video de la Chasqui Experience, que es una experiencia cultural que lanza el segundo simple, Murga Star. Así que bueno, los que quieran pasar por allí y mirar el video, están todos invitados. Y bueno, y ahí saldrán opiniones. Me parece que es una propuesta muy opinable y que merece, como todas las propuestas, ser opinada. Así que bueno, estaría bueno que pasaran por ahí y la vieran. Bien, como sabemos que la audiencia está muy interesada en comunicarse con nosotros, comunicarse con la radio, vamos a pasar a darles para que nos envíen sus mails, sus comentarios, sus opiniones, sus insultos, sus apreciaciones personales, fotos de ustedes de frente y de espalda, en fin, todo lo que quieran, a los siguientes medios de comunicación que pasamos a detallar según el orden del alfabeto griego en este momento. Tenemos por un lado nuestro blog, mitosisradio.blogspot.com. También tenemos nuestro correo electrónico, mitosis.radio@gmail.com, y en Facebook estamos como persona con el nombre de Mitosis Emite. Allí nos pueden dejar comentarios, opiniones, lecturas que quieren que leamos en la parte literaria, preguntas a Gian Pietro Marocco, al Rulo Barlastro, comentarios frente a otros de los personajes que usualmente desfilan en las diferentes secciones de Fin del Mundo, y también para nosotros saludos, opiniones, insultos, agresiones y todo lo que quieran a todos esos medios, ¿verdad? Vamos a saludar también a Cecilia Blesio, que se la escuchó ayer en micrófonos de Radio Uruguay, y a el profesor Luis Beares. Ambos los saludamos en este momento antes de que no puedan escuchar más el programa y tengan que cortar, interrumpir la escucha y no se enteren de que fueron saludados. Así que los saludamos ahora. Exactamente. También saludamos a Susana Malca, que nos escucha desde Argentina, a pesar de que es peruana. Está en Argentina estudiando cine. Al doctor Eduardo Florio, a la doctora Cecilia Lignani, al doctor Mauricio Núñez, a Martín Salgueiro, que nos escucha desde España. Sí, desde la madre patria. A Julio Mariño y Santiago Jauregui, que también nos escuchan desde aquí, desde Montevideo. Y a Miguel Fernández, que nos descarga con una asiduidad rayana en la militancia. Bueno, Martín, que algún día tendría que venir y presentar algunos de sus personajes, ¿no? Exactamente. Seguramente. Es más, hay grabaciones de la prehistoria de Mitosis de Martín Salgueiro. Tenemos grabaciones en cassette de la prehistoria de Mitosis. Así que bueno, algún día pueden llegar a ser publicadas. También a Gastón Massa queremos saludar, sí, que nos descarga y que nos manda generalmente opiniones positivas sobre la evolución de estos dos locutores tan bien preparados de la Radiofonía Nacional. Como siempre, Alejandro y Tobías, que están en Düsseldorf, les mandamos un abrazo desde aquí. También saludamos a alguien que es cada vez más fan de este programa, que es Andrés Sena, el profesor Andrés Sena, fanático de Gian Pietro Marocco. Uno de los toma tantos. Toma nota de todo lo que Gian Pietro dice, de sus opiniones, y probablemente saque la versión escrita de todo esto en algún blog o en algún lugar, de lo que Gian Pietro anuncia y que queda ahí en el aire nomás, ¿no? Y que seguramente Gian Pietro, por lo que nos ha dicho, tendrá en próximas semanas, tanto él como la empresa Sondeo, un blog donde van a publicar las encuestas, entrevistas y análisis de opinión pública, porque recordemos que la empresa Sondeo se queda en Uruguay aparentemente después de las elecciones para dar un montón de análisis de mercado, de opinión pública, en fin, sobre diferentes temas de la sociedad. O sea, Gian Pietro aparentemente seguiría con nosotros. Le mandamos un beso a Irene y emitimos su invitación a la Aquelarres Fest, que es justamente ahora, dentro de una hora y cuarto, así que sí, nos van a hacer un poco de competencia, pero bueno. En Pérez Castellanos, 1487 y 25 de mayo. Sí, el grupo Aquelarre va a hacer una fiestita de, bueno, este día ahí que estamos en en realidad es el día de Todos los Santos, ¿no? Pero festejando los 12 programas de Fin del Mundo. Festejando los 12 programas de Fin del Mundo, otras cosas, así que bueno, hay que ir con un disfraz casero, es en Ulis Palas y bueno, es en Pérez Castellanos y 25. Incluso yo les propongo a la audiencia que nos empiecen a enviar ideas de disfraces caseros. Yo tengo varias, por ejemplo, yo iría disfrazado de Calefón, iría disfrazado de Código Civil, iría disfrazado de Corriente 220, de Corriente Alterna, iría disfrazado de micrófono, en fin, que nos manden de qué irían disfrazados ustedes a esta fiesta, si es que no van directamente, pero en caso de que estén yendo, nos mandan por SMS de qué fueron disfrazados. Hablando de disfrazados, tenemos que mandarle un abrazo grande a alguien que va a estar próximamente aquí, que es nuestro corresponsal, que ya pisó suelo uruguayo, ya besó la tierra de la República Oriental del Uruguay, que es Alejandro Melo. Así que próximamente lo van a estar escuchando en nuestro micrófono. Recuerden ustedes, para los que recién se incorporan, Alejandro Melnik era el enviado que Mitosis Radio, con un esfuerzo de producción, un esfuerzo económico inmenso, lanzó al mundo, lanzó a los confines más recónditos del planeta la Tierra, para que nos traiga noticias, informaciones, reportes de los diferentes lugares. Jamás presentó un solo reporte, y lo que sí mandó fueron muchas fotos con camisetas de fútbol de diferentes países, con una panza de cerveza bastante llamativa, bastante prominente, y va a estar seguramente, ahora sí que ha vuelto definitivamente porque le cortamos los víveres, va a estar acá para contarnos experiencias de su viaje por el mundo. Sí, y tuvo el descaro de escuchar Fin del Mundo por primera vez la semana pasada. Es un atrevido. Y bueno, total. Vamos a mandar un beso a Magela, porque nos inspiró indirectamente para escuchar una canción que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con nuestro sentimiento acerca de lo que pasó el domingo, una de las facetas de los sucesos del domingo, en particular el fracaso en el plebiscito acerca de la anulación de la ley de caducidad. Ustedes saben que nosotros, a nuestro modo, nos plegamos a que el sí pudiera ganar. Eso no sucedió, y se dio en un marco de, bueno, de una cantidad de cosas bastante tristes, entre ellas el aplauso de la Plaza Matriz. Creo que ahora va a quedar con ese título, me parece que quede para la historia con ese título, el aplauso de los blancos de la Plaza Matriz, festejando que el plebiscito no había salido. Y bueno, y una cantidad de cosas tristes que pasaron el día domingo. Así que bueno, por eso vamos a escuchar de un querido músico rosarino, Ciudad de Pobres Corazones. Adelante. Matan a pobres corazones. Seguimos en Fin del Mundo, en esta habitual sección. ¿Qué podemos catalogar? Hablaremos hoy. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, hablaremos hoy, como siempre, de algo que está, tiene que ver o está cercano al fin del mundo. Y específicamente hablaremos hoy de cosas que han caído del cielo. Porque, como hemos visto en programas anteriores, que seguramente ustedes habrán descargado con una furia casi bestial, siempre está asociado lo apocalíptico y de alguna manera lo que tiene que ver con el fin de los tiempos con cosas que vienen del cielo, que caen del cielo. Recordemos que hemos visto en la mitología cristiana cómo caían cosas del cielo, también como en el Ragnarok, en aquella batalla del fin del mundo, también el cielo tenía mucho que ver. Y hoy analizaremos un informe de nuestros expertos, 70, más de 70 expertos de fin del mundo, que han elaborado este informe sobre cosas que han caído del cielo. Así que comenzaremos con este informe, y que por supuesto son todas situaciones anunciadoras de que, vamos, se viene el fin, que es lo importante, ¿no? Bien, digamos que comenzaremos esta historia diciendo que en 1772 un comité del que era miembro nuestro amigo Lavoisier, nuestro querido amigo Lavoisier, fue designado por la Academia Francesa para examinar un informe sobre una piedra caída del cielo en la ciudad de Luce, en Francia. O sea, se creó una comisión especial para analizar la caída analizar de una piedra. Una piedra que había caído del cielo, ¿no? Eso le dicen que hay Y experto, no sé, de la talla de Lavoisier, ¿no? Sí, no, pero yo hablo de que hay muchos que hablan, ¿no? La extrema burocracia, de crear comisiones para todo, pero acá cae una piedrita. Cae una piedrita del cielo y en la ciudad. Y se forma una comisión. De Luce, y se forma una comisión con nada más ni nada menos en su cabeza que Lavoisier. Así que vayan llevando. ¿Qué comisión podríamos formar, por ejemplo, para tratar el tema de la vereda acá de la entrada de Mitosis, que tiene un cráter más o menos, ¿no? Que no se puede ni pasar. Tenemos exactamente. Crear una comisión de notables. Exactamente, por lo menos con un premio Nobel a la cabeza. Bueno, parece entonces que de todas las tentativas de positividad en este aspecto del aislamiento, no conozco parecer más ardientemente defendido que la del no parentesco terrestre. Es decir, parece que en este informe estamos leyendo directamente el francés. Esta piedra que habría caído en la ciudad de Luce, en Francia, se parecía todo menos a algo terrestre. Bien, o sea que vendría del espacio exterior, vendría de la... ¿Ya? Bueno, Lavoisier, nuestro amigo Lavoisier, parece que analizó la piedra, esta piedra de Luce, ¿no? Se dedicó días y noches a estudiar esta piedra. La explicación exclusionista decía que en aquella época ninguna piedra caía del cielo. O sea, partimos de ese supuesto primero. Ahí está, el primer ítem del análisis es: atención, ninguna piedra cae del cielo. Las piedras están en el piso. Están, señora, en el piso, exactamente. Y llegan a la siguiente evaluación, esta comisión, ¿no? Objetos luminosos parecían aterrizar y en su lugar de caída se recogían piedras ardientes. Solo el rayo golpeando a una piedra podía calentarla o hacerla fundirse. Es decir, esta gente partía de la base de que la única forma de que haya una piedra caliente o ardiente era que la tocara un rayo. Pero nunca podía venir caliente de la estratosfera, digamos. Ahora bien, esta piedra de Luce mostraba signos de fusión. Por ejemplo, como tótem, ¿no? Claro, entre candombe y el rock. Exactamente. Bueno, como Mateo. Mateo solo bien se lame, ¿no? Bueno, la piedra de Luce entonces mostraba signos de fusión. El análisis de Lavoisier, que hizo nuestro amigo Lavoisier, que no tenía nada que hacer en ese momento, probó irrefutablemente que aquella piedra no había caído, sino que había sido golpeada por un rayo. Es decir, estaba ahí, según Lavoisier, vino un rayo, la dejó media calentita y después la analizaron. Pero aparentemente, según Lavoisier, no vino del espacio exterior. No cayó. Oficialmente, las caídas de piedras fueron condenadas. Y la explicación del rayo fue el estándar de la exclusión. ¿Verdad? La exclusión de que estas piedras no venían del espacio exterior. La explicación, digamos, oficial, tranquilizadora de ese momento, fue: tranquilos todos, como diría el licenciado Rafael Sarasa, esto no cayó de caliente del espacio exterior, sino que estaba ahí y lo tocó un rayo y lo dejó medio tibiecito. Bueno, parece que, dice aquí el experto de este informe, uno no hubiera pensado nunca que unas piedras condenadas pudieran clamar justicia sobre una sentencia de exclusión, pero subjetivamente los aerolitos lo hicieron. Atención. O sea que los aerolitos se juntaron a clamar justicia. Exactamente. Con, reclamando su reconocimiento de su condición extraterrestre. Es lindo esto, ¿no? Porque es, digamos, una primera muestra de lo que se está dando hoy en día, ¿no? Que todo el mundo quiere ser reconocido como algo. Exactamente. Sus manifestaciones, acumulándose, dice el experto de este informe, en una tromba de evidencias, bombardearon los muros que se habían elevado en torno suyo. Es decir, esta suerte de verdad de cuál era el origen de este aerolito comenzó a clamar ser reconocida. Puede leerse en la Monthly Review que el fenómeno que nos concierne parecerá para muchos indigno de atención. La caída de grandes piedras procedentes del cielo, sin que aparezcan las razones de su previa ascensión, parece ser algo maravilloso o sobrenatural. Sin embargo, una larga suma de evidencias aquí acumuladas confirmará la existencia de semejantes fenómenos a los cuales convendría prestar atención. Firma la Monthly Review de 1773. Vean que aún esta revista, que parece, digamos, favorecer la idea de que esto vino de algún lado, piensa que de alguna manera habla de caída de cosas sin que aparezcan las razones de su previa ascensión. O sea, sigue la idea de que lo que cae en la Tierra de alguna manera estaba ya en la Tierra y en algún momento tuvo que subir. Sí, si lo tiró un pibe para arriba y después volvió a caer, o por una onda. Exactamente, como que no hubiera nada más allá de la Tierra, entonces no puede caer nada. Claro, ¿qué va a caer? ¿Qué va a caer si no hay nada? No va a haber nada. Bueno, atención, parece que la Monthly Weather Review, revista que tenemos acá, ¿eh? Sí, estamos. La original tenemos. La original. Está totalmente amarillenta. Reporta. La revista que tenemos es del 27 de febrero de 1877. Incluso se la sacamos a un ratón de la boca. Exactamente. Una pelea a muerte con el ratón. Ardo así. Era él o nosotros. Sí. Parece que esta revista, la Monthly Weather Review, reporta el 27 de febrero de 1877 en Pechloch, Alemania, cayó una lluvia amarillo oro, cuya materia colorante se componía de cuatro organismos diferentes, con exclusión total del polen. Estos organismos tenían respectivamente la forma de una flecha, de un grano de café, de un cuerno y de un disco. Seguramente un disco del Rulo Barlastro. ¿Verdad? Bueno, también en los anales de química, que los tenemos aquí, ¿no? Sí. También están totalmente deshojados, bueno. Parece que hay una lista de lluvias llamadas sulfurosas. Dice aquí el anal que sí. Escribe el experto escribe este artículo. Examinemos solamente este caso típico, ¿no? Tomemos un caso típico para no detenernos en analizar todos. Según informa el American Journal of Science, en una noche de junio, en el puerto de Pictou, en Nueva Escocia, según dice, lo voy a leer textual esto, ¿eh? Una traducción directa del escocés. Era una noche de calma chicha. Qué linda la calma chicha. Tal cual del escocés, ¿eh? Sí, sí. Cayó a chorros a bordo de un navío una sustancia amarilla y el análisis reveló la presencia de nitrógeno, amoníaco y un fuerte olor animal. Aunque los ambientalistas de Gualeguaychú decían que era Botnia. Decían que era Botnia incluso casi 200 años antes de que Botnia se instalara. Sí, ya sí. Estaban allí en el puente diciendo que el responsable de todo era Botnia. Bien, parece que el químico que analizó la sustancia de Pictou, que cayó en el puerto de Pictou, sometió una muestra al redactor del journal, que es una persona muy culta, muy, muy, muy avesada en las cuestiones químicas, el cual encontró en ella, por supuesto, trazas de polen. Mi opinión es que efectivamente había algo de polen en ella, dice el experto de este artículo. Nadie hubiera podido atravesar el aire en junio, cerca de los bosques de pinos de Nueva Escocia, sin escapar a las nubes de esporas. Pero el redactor no escribió que esta sustancia contenía polen. Olvidó el nitrógeno de amoníaco y el fuerte olor animal. El fuerte olor animal. El fuerte olor animal, ¿no? Declarando únicamente que la sustancia era polen. O sea, estaba ocultando, atención, estaba ocultándonos. Nos dijo que había caído algo, que era polen, pero no nos decía que había otras cosas además de polen, ¿no? Vean cómo hay un intento de ocultamiento, seguramente para no alarmar a la gente, ¿no? De que se venía el fin de los tiempos. O para encubrir a los animales. Exactamente. Para estaban creando este problema. De sustancia, porque, claro, ¿no? Porque. Bueno, parece que también, el 14 de febrero de 1870, cayó en Génova, Italia, según el señor Bocardo, que no sabemos quién es, pero tiene pinta de ser un hombre muy caracterizado de esa zona, ¿no? El señor... De la barra de San Pietro Marocco. Sí, el señor Bocardo. ¿Cómo se llamará? Juan Bocardo. Sí. ¿No? Parece que, atención, este señor Bocardo era director del Instituto Genovés y también parece que estuvo allí comprobando este hecho, no solo el señor Bocardo, sino el profesor Castellani, ¿viste? Dijo, parece que estaban todos allí y comprobaron que el 14 de febrero de 1870 cayó en Génova una sustancia amarilla. Puesta esta sustancia al microscopio, reveló numerosos glóbulos de azul cobalto y también corpúsculos color perla que se parecían al almidón. Atención. Parece que Buis, señor, estaba por ahí también, habla de una sustancia variando del rojo al amarillo, caída en cantidades enormes y sucesivamente el 30 de abril, el 1 de mayo y el 2 de mayo en Francia y en España. Estamos hablando de 1870, ¿verdad? Esta sustancia que se carboniza desprendiendo, un olor a materia animal quemada. No era polen, aclara Buis, y que sumergida en alcohol produjo un residuo de materia resinosa. Y según consta en este trabajo de Buis, de ella cayeron centenares de miles de toneladas. Un disparate. Un día empezó a caer, ¿no?, una sustancia amarilla con un olor a ratón quemado, una cosa. A gato quemado. Sí, gato quemado. Sí, ¿no? Sí, sí, pero el pelo de gato, ¿no? El pelo de gato quemado es tremendo. Una uña quemada, decía la gente en Génova, ¿no? Exactamente. Parece entonces que durante 3 días. Una prodigiosa cantidad de materia animal cayó del cielo en Francia y en España. Y Buis declara en su libro que dicha sustancia no era polen. O sea, no me vengan con el polen, dice, porque acá yo analicé y no hay una gota de polen. Y parece que la enormidad, la cantidad enorme de miles de toneladas que cayeron, parece darle la razón de que no era polen. Pero, dice el experto que escribe este artículo, que es un hombre que no cree en nada, evidentemente, dice, pero la materia resinosa sugiere el polen. como que bueno, siempre podría quedar la duda, digamos. Entonces así es que el momento de hablar de una caída abundante de materia resinosa es momento, dice él, perdón, de hablar de una caída abundante de materia resinosa enteramente divorciada de toda su gestión de polio. Vamos a terminar con esto de que, claro, porque ¿qué sucede? Si uno dice, bueno, lo que cayó es polen, da a entender que lo que cayó salió de la Tierra. Uh-huh. En algún momento se elevó y volvió a caer. Y acá el problema está en que si eso que cayó, en verdad, no vino de la Tierra. Para que no venga de la Tierra, no debe ser polen. Tiene que ser una sustancia que no tenga componentes que encontramos todos los días en la Tierra. Animal, el elemento animal. Bueno, pero lo que pasa es que justamente este informe, este elemento animal, siempre da la duda de que pueda llegar a ser polen en alguno de esos componentes. Uh-huh. Entonces este amigo nos dice, hagamos la prueba de encontrar alguna caída de algo, de una abundante sustancia, una materia resinosa, que no tenga nada de polen. Así terminamos con esta barra de gente que nos dice que es polen, que es polen, que es polen, ¿no? Así como la barra de Botnia dice es Botnia la que uh-huh. provoca todo esto. Hay una barra en aquella época, 1870, que decía es polen, es polen, es polen. O sea, fuera polen de España, fuera polen de Francia e Italia. Italia, exactamente. Parece atención que en Geras, Calabria, el 14 de marzo de 1813, cayó un polvo amarillo que fue recogido por el signore Simenini. Signore Simenini es como uno cualquiera, ¿no? Sí, sí. Solo que Franco Simenini. Franco Simenini. Ahí está. Parece que fue recogido por este señor. Que atención, que parece que además era, además de hacer muy buenos fuchiles, era profesor de química de Nápoles. Ahí está. Pero estaba justo visitando su pueblo, ¿no? Estaba visitando su pueblo en Calabria y encontró, recogió este polvo, ¿no? Uh-huh. Tenía, dice, un gusto, o sea que se lo mandó, digamos, uh-huh. se lo mandó para la boca. Lo primero que hizo, destácate. Tenía un gusto terroso, insípido y fue descrito como untuoso. ¿Qué es algo que tiene un gusto terroso, que es insípido y untuoso? Claro, primero, tiene gusto a algo, ya no es insípido. Parece que tenía gusto, ¿no?, terroso, pero era insípido a la vez. Y además era untuoso. O sea, uno lo podía poner arriba de una tostada o algo. Y lo... Sí, untuoso depende, ¿no? Porque en italiano es como eso que es medio aceitoso. Ah, capaz que entonces, ¿no?, es aceitoso. En ese sentido. Tú sabes italiano, porque te comunicaba bien con Gian Pietro. Unto es como grasoso, vamos a decir, ¿no? Bien. Bueno, parece que era terroso, tiene gusto terroso. Lo terroso y lo grasoso parece que no van mucho de la mano. Claro, por eso, sí. Eso pero es bueno. Es difícil encontrar lo que sea. Terroso, seco, ¿no? Terroso, insípido, sí. Y untuoso toda y la vez. Untuoso toda la vez. Bueno, parece que era así esto. Y calentada, o sea que no solo se la mandó, sino que lo que le sobró lo calentó. Dijo, fría está fea, pero capaz que caliente. Le doy un golpecito de horno. Sí. Y escuchame. 30 segundos de microondas y. Y queda espectacular. Parece que calentada, esta materia se volvió parda, negra y después roja. O sea, pasó por todo, por el fascismo uh-huh. y después por el comunismo. Parda, negra y después roja. De acuerdo con los Anales de Filosofía de 1813, que voy a leer directamente del italiano, sí. Uno de sus componentes era una sustancia amarillo verdosa que desecada se convirtió en resinosa. Dice aquí el analista que esta caída fue acompañada de ruidos ensordecedores en el cielo y de un chaparrón de piedra. Me parece que le cayó mal, ¿eh? Fue que lo comió y le cayó mal. Claro, como una percepción muy subjetiva de comió algo que le cayó mal. Era lo que escuchó en el cuarto de él, claro, de noche cuando estaba por dormir. Hay un ruido, ¿no?, y viene de abajo. incluso dejó constancia de que movía las sábanas y venía como un olor tremendo. Bueno, qué vaganudo el señor. ¿Cómo se llamaba? Simenini. Simenini se manchó la sustancia y que se ve que esa noche pasó una noche complicada. Simenini. El 14 de marzo de 1813, no quieran ustedes haber dormido con Simenini. No se olvidó más. porque si dormían juntos así Benigni le iban a pasar muy mal. Bueno, parece que, repito, este cierre del informe que hace esta gente: esta caída fue acompañada de ruidos ensordecedores en el cielo y de un chaparrón de piedras. Así nomás, ¿no? Digo, te tira una sustancia amarilla que es untuosa, tarrosa, insípida, que te la calentada queda negra, parda y roja, y después te manda un chaparrón de piedras, así como quien no quiere la cosa. Entonces, todo acá queda la duda, ¿no? Si todo esto no era polen. Evidentemente no era polen. ¿Qué era todo esto que estaba cayendo? ¿Qué eran estas sustancias amarillas que además tenían un olor a pelo de gato quemado y que además provocaban en esa noche ruidos ensordecedores? ¿Estaría viniendo desde fuera del planeta la Tierra, evidentemente, algún tipo de mensaje de sustancia de otro mundo que se diluía de otra? Claro, deja como un misterio ahí, como una, por ahora tenemos ese misterio, ¿no? Tenemos mucho más, Vamos a seguir narrando cosas que han caído y que recordemos que siempre que se habla del fin de los tiempos, el fin del mundo, siempre está esta cosa, ¿no? De que todo viene del cielo. ¿Qué es decir? Viene del todo, porque lo que está fuera de la Tierra es el todo. Uh-huh. Es el cosmos, es lo inabarcable, lo infinito. Uh-huh. Pareciera que la única forma de que llegue algo a la Tierra es que venga de arriba. No hay otra. De arriba, de abajo, de cualquier lado, ¿no? Así que, pero de todas maneras, a mí me gusta este señor, Simenini, que vio que estaba cayendo una sustancia, ¿no? Que se venía como una cosa media fea, y se la mandó. Cazó una cuchara y dijo, yo me la mando, a ver qué es esto. Y después la calentó y también se la mandó, y esa noche dio constancia, según su informe, de que estuvo acompañada de ruidos ensordecedores. Seguramente la mujer de Simenini, que nos consta que es divorciado, justo se divorció el año siguiente, le cayó aparentemente mal esta sustancia. No sabemos si los genoveses también se tomaron el otro... la otra sustancia que llovió. También la otra sustancia amarillenta. No quedaron. La que la recogió el profesor Bocardo. El profesor Bocardo, que era director del Instituto Genovés, y el profesor Castellani, también, esta sustancia amarilla, y que puesta al microscopio, reveló que tenía glóbulos de azul cobalto y corpúsculos color perla, que parecían almidón. Aparentemente no se la comieron. Fueron un poco más prudentes en esa actitud. Tampoco Buys en su libro nos cuenta si se la comió o no. ¿Qué te causó? Hay gente que confiesa esas cosas en libros, ¿no? Dedica libros enteros a eso, pero bueno. Claro. Otros lo ocultan a veces. Buys parece que lo único que no dice es que tenía olor a gato quemado. Nada más. Sé que no se animó a comérsela. Me gustaría. Esta charla tan interesantísima que hemos tenido, sí, elaborada por nuestros expertos, saber con qué la vamos a decorar, cual botas de potro, para darle un marco musical a todo esto. Me gustó también la piedra que suscitó la creación de una comisión. Exactamente, la piedra de la piedra de luce fue, ¿no? Uh-huh. Comisión a cargo de nada más ni nada menos que el agua así, ¿no? Uh-huh. O sea, no pusieron un segundo, pusieron a uno que era muy bueno, ¿no? La piedra de luce, 1772 cayó esa piedra y tenía nada más que miembro de esa comisión al agua así. Ahora, yo creo que si algo no se parecía a esa piedra por sospechas de que había caído del cielo, era a un canto rodado. Exactamente. ¿No? Pero bueno, capaz que era como un canto rodado. ¿Por qué no? No saben. ¿Por qué no? Ellos quieren demostrar también que salía de la Tierra, ¿no? Claro, ellos querían. Bueno, de hecho, la comisión que la Lavoisier

dances on the steeple, and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Bailando. Como nuestros oyentes saben muy bien, Fin del Mundo no es un programa que se deja llevar por las ondas de fama, los nombres gastados, las personas ya reconocidas, sino que en realidad le interesa ponerse a buscar gente, ponerse a buscar información y ponerse a buscar gente que aporte efectivamente cosas. Creo que una buena herramienta para eso es la red social Facebook. Así fue que, bueno, como Mitosis emite, está presente en Facebook, tuvimos la oportunidad de conocer a una persona muy especial a través de Facebook, que, bueno, por la gran cantidad de aportes que hace en su Facebook en cuanto a videos que cuelga, a frases, a notas, artículos que publica, bueno, una cantidad de actividades, nos parecía que realmente merecía la pena invitar a Andrés Rodríguez Iglesias a nuestros estudios, y bueno, por eso lo tenemos acá. Hola, buenas. Andrés. Muchas gracias. Decime Ari. Ari. Ari. Andrés Rodríguez, sí, dice. Ari, pero te dicen Ari. Me dicen Ari, los amigos. La gente que me quiere. Qué bueno, Andrés. Bueno, Ari, perdón. ¿Estás contento, es Ari? Es una sigla, Ari. O sea, Andrés Rodríguez Iglesias. Sí, es una sigla. Claro. Tres letras. Ahí va. Ari, bueno, escúchame, Ari. Decime. Nos impresionó mucho, la verdad, todas las cosas que publicás en Facebook y digo, el aporte que estás haciendo para a tus amigos. Tenés muchísimos amigos, ¿verdad? En Facebook. Mirá, yo no dejo de sorprenderme todos los días. A veces pienso, wow, ¿cuántos amigos? 1500 tengo. Y no paro. Cuando te pones a pensar en eso es como re loco. Pensás tipo, pa, 1500 amigos, wow, ¿dónde los meto? ¿No? Y son de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, de todos los continentes. Me encanta. ¿Qué sentís eso de que tengas amigos de todo el mundo? Y como que pienso que, fa, qué importante soy, ¿no? Que cómo me proyecto. Sí, cómo me proyecto a esas cosas que, no sé, que todos somos, ¿no? Cómo la gente se identifica conmigo y me recuelga eso, me recuelga. Sí. Escribo poesías, soy surfista, hago música, no sé, hago tantas cosas. ¿Dónde haces surf? Acá en Playa Positos. Ah, en Positos. Sí. Tiene que haber bastante oleaje, ¿no? Para bastante poder hacer... viento, sí. Pero me encanta porque, o sea, yo cuando me meto con la tabla y como que me desconecto, me desconecto de este mundo, de, no sé, de la violencia, del odio, de todas las cosas malas. ¿Cuál fue tu primera tabla? Yo empecé con la tabla del 1 en la escuela y, o sea, me costó, no te voy a decir que no, obvio, como a todos. Pero, tipo, empecé con la tabla del 1 y estaba al 9, es como que, wow, no llegué todavía, pero es como un objetivo. Me encantan los desafíos. Tipo, me pongo desafíos a mí mismo. Ah, ¿te pones desafíos? Todo el tiempo, todo el tiempo. Desafíos y más desafíos. Me encanta. ¿Esta semana, por ejemplo, qué lograste como desafío? Y levantarme antes de las 3 de la tarde. Era como que me lo propuse y... 2:40, creo que te levantaste. Sí, 2:30. Ah, está. Y era como que dije, está, esto es, o sea, yo me doy cuenta que está, que es lo que quiero. Yo siempre busco lo que quiero. Y me encanta encontrar lo que quiero y me encanta escribir poesía, escribir letras. De repente me levanto y escribir letras. Y claro, escribo lo que sueño. Sueño con algo y me levanto y lo bajo al papel, ¿no? Una vez soñé, por ejemplo, que me perseguía un chorizo gigante. Y me levanté y dije, pa, qué loco esto. Y lo bajé al papel. Lo escribí y hice una... ¿Bajaste el chorizo al papel? Bajé, sí, el momento, ¿no? El hecho de ser perseguido, el hecho de... No sé, yo a veces pienso qué horror la gente que está perseguida, ¿no? Qué feo, qué momento. Yo que lo viví en un sueño. ¿Dónde notas que hay muchas persecuciones en el mundo? No sé, o sea, en la tele veo yo que hay gente que como que la persigue y me re preocupa. Yo soy socialista. ¿Ah, sí? Estoy a favor de la igualdad y de, no sé, de cosas, de todo eso. Estoy todo re a favor del sexo, sí. ¿Estás a favor de los sexos? De la marihuana libre. Tipo, libertad, libertad y más libertad. Ese es mi lema. Está. Escúchame y... Che, especial. O sea... creo que si me tengo que definir... yo sé que me cuesta porque definirse es como... Es como apresarse, ¿no? Es como ponerse una... Un montón de rejas al lado de uno, pero si me tengo que definir, soy especial, soy distinto. Evidentemente no soy de este sistema, no nací para este sistema. Nací para la libertad, para escribir poesía, literatura, cuentos, música, para enamorar, para viajar. Soy viajero, me encanta viajar. Me encanta ir a Miami, me encanta. Pero escúchame, pero mientras tanto tenés que ir arreglándote de alguna manera, ¿no? Digo, o sea... cuanto a vivir de algo. Sí, pan de cada día. Papá me banca. ¿Cómo papá? Papá me banca. Papá me... ¿Cuántos años tenés, Ari? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 29. Y lo que pasa es que, o sea, en el fondo, cuando vos vivís para la poesía y vivís para la música y para viajar y para conocer clima, gente nueva, probar sabores nuevos. Yo soy vegetariano, por ejemplo. Detesto matar animales, odio matar a alguien. O sea, estoy re a favor de la vida. O sea, como que no sé, el laburo a mí como que... yo sé que hay que laburar, pero papá ahora como que... Papá está re bien, digo. Y me ¿Tu pasa. Papá es vegetariano también? No, yo es como que fue una opción de vida. O sea, es más, yo te diría que... O sea, como que hice un clic en mi vida. Un quiebre. Yo creo que dije, basta de muertes, basta de animales muertos, basta de vacas sufriendo, basta de vaquitas que pierden a sus mamás porque la sociedad quiere comer carne. O sea, basta de eso. Porque todas las... O sea, las vaquitas... También son madres, son hijas. Son, ¿no? personas. O sea, la vaca también es persona y tiene derecho a vivir, como todos, como yo, como vos, como mi padre, como mi madre, como todos nosotros. Y pienso, imagínate que vos sos vaquita y a tu mamá la agarran y tipo se la llevan y la matan para que todos se las coman. Es como horrible. No sé si te pasa. No me ha pasado. Está, porque yo como que cuando me di cuenta dije, va, basta de esto, basta de quitarle la mamá a la vaquita o quitarle el hijo a la mamá porque lo usa como ternerito. Y papá tuvo campo y yo veía como mataban a las vacas y dije, qué horror, qué orgía de sangre, de dolor, de miedo, qué horror. No me gusta, no me gusta, quiero la vida, estoy por la vida. Estás por la vida, sí, sí. Vas por la vida. A favor de la vida. A favor de la vida. Escuchame, y aparte, digo, las cosas que vos publicás en Facebook, son... Sí, claro, yo me hice conocido por Facebook. Son releídas, o sea, son... Las lee mucha gente pone me gusta, te comentan cosas. Claro, por eso es que ustedes me invitaron, porque ya soy como re popular en Facebook, y mi poesía, mis opiniones políticas, sociales, llegan a muchos, ¿no? Centenares. Y me comentan. Y yo el otro día, por ejemplo, yo estoy como re indignado con la violencia. Me parece como re mal la violencia. Tipo, no entiendo por qué la gente como que... No sé, como que se pone violenta, ¿no? Como que te quiere imponer todo. Te quiere decir, vos pensá como pienso yo. O creé lo que yo creo, ¿no? Tipo, cualquiera. Está re mal eso. Y como que yo tengo toda una denuncia de eso en mi blog. Mi blog es como un espacio de libertad para mí, como mi espacio propio, como mi lugar. Y yo como que me siento así, como que digo lo que quiero y la gente como que me dice que está todo re bien lo que yo digo y me encanta. Está bueno. O sea, tus amigos ahí te dicen 1500 amigos. Arriba, me encantó. Sigue arriba, así. No cambies nunca. No pares. No cambies nunca. Claro, porque pongo poesía, colgo poesías. Sí. Claro, yo tipo me levanto y a veces como que estaba, no sé, estoy tomando un café con leche y digo, va re poético este momento. Yo con un café con leche solos, ¿no? Él y yo mirándonos y escribo algo. Y tipo lo cuelgo y la gente se recuelga conmigo. Pasa que yo soy un tipo normal. ¿Sos normal? No, soy especial. Ah, está. Pero digo, soy como uno más. Ellos saben que soy especial, pero como soy de ellos, como que mis cuentos, escribo cuentos también. Ajá. Tengo un cuento de una vaquita que le matan al hijo. Y tipo, está como que me emocioné salado cuando lo escribí. Es que hay una cosa que me está. Yo no me daba cuenta que me creaba un poco de incomodidad, pero estás con unos lentes de sol ahora acá, negros. Se rehusan. Sí, pero no hay necesidad, pues. Digo, son las 10:30 de la noche. ¿Sabes lo que pasa? Me crea como una incomodidad a mí. Claro, o sea, es como que está re bien tu pregunta, pero. ¿Sabes lo que pasa? Yo como que. No quiero que me vean la mirada. Porque tengo una mirada triste. Porque me angustia la vida de este mundo. Me angustia la pobreza. Me angustia. Tipo, no sé, me angustia la violencia. Me gusta que haya gente que no tenga para vivir, o sea, está re mal eso. Y me re angustia, entonces... ¿Hay gente que no tiene para vivir? Ahí me comentaron que sí. Incluso yo lo leí en internet que sí, que hay gente que tipo que no tiene para vivir. Y yo me he puesto a pensar... ¿Y qué vendría a ser no tener para vivir? Y no tener Facebook, no tener... ¿No? Uh-huh. Yo sin Facebook me muero. No puedo vivir sin Facebook. Es como, Face es mi lugar. Es mi casa, mi gente, mi grupo. Pensar, sin Face, wow. No me acuerdo un cumpleaños de nadie, no me acuerdo una fecha, un nombre de nadie, no sé. Sin Face es... Yo pienso en la gente que no tiene Face y digo, wow, ¿cuánto queda para hacer en este mundo? ¿Tenés alguna propuesta para el plan Ceibal en ese sentido? Este es el plan Ceibal, usa Linux, digo, hay ciertos programas que tiene, pero... Sí. ¿Qué sé yo? No sé, que no entiendo mucho la pregunta. O sea, está re bien el plan Ceibal. Uh-huh. O sea, me parece re bien que los chicos le den una compu y que se metan en mi Face desde su compu y que me digan que está bien, que les gusta lo que yo hago, me encanta. ¿Entran niños? Entran, uh-huh. Entran, y a veces no salen. pero entran, sí. Y que lea mis poesías. Yo soy un tipo que me encantan los idiomas. Leo poesía en otros idiomas. ¿Ah, sí? Sí. No entiendo nada a veces, pero... pero leo poesía en otros idiomas. Ah. Porque si nosotros notamos que algunas frases que publicás en Facebook están en otros idiomas. Claro, porque... en alemán, incluso en francés. Tengo un traductor automático. Ah, tal. Tipo, porque te da como un retarget eso. Vos pones tipo... el amor es lo más en francés y queda como que wow. Claro. Suena como más. Dominás otra. Más intelectual, otra cosa, ¿no? Claro, que otra gente no. De pronto no domina. Obvio. Obvio. Aparte, el francés es como un idioma de los de la gente profunda, ¿no? Un poema francés tipo, es como re más profundo que un, idioma, que un poema en español. El español es como re down, ¿no? Re out. El español es como. Claro, yo escucho música en inglés, por ejemplo, francés. ¿Haces música también? Tengo una banda. ¿Sí? Tengo una banda. Y me encanta escribir, me encanta cantar para el público. Y me encanta que me escuchen, me encanta. Creo que lo más que me gusta es que me escuchen y me sepan lo que hago. Sí, con la banda es como que expreso algo de mí que está... O sea, que yo siento que en el fondo está oculto, ¿no? Como que saco todo lo el interior mío ahí, ¿no? Yo dejo el corazón en el escenario. La banda se llama Choclos. Choclos. Uh-huh. Choclos. Y tipo tocamos, hacemos pop, un pop ahí. Pop rock. Ah, por eso es lo del maíz, ¿no? Choclos. Hacen pop. Claro, hacemos pop. Y tipo, es como que me libero. Yo toco la guitarra y me libero de todo, de la opresión, de... Me encanta tocar. Y pongo fotos mías tocando en el Face. Tengo 15.000 fotos en el Face. Ah, 15.000. 15.000. Sacadas este año. Ah, solo de este año. Solo de este año. Está, y... ¿qué te gusta tocar así? ¿Tenés, sabes, muchos acordes? O sea, algún tipo de o sea, escala armónica que prefiera, no sé. No, es como que, o sea, tomo la guitarra y me suelto y sale lo que está en mi interior. A mí me encanta soltar el interior y que salga lo que salga, y que si tiene que doler, que duela, pero es el interior, es lo que hay. Está bien, sí. Es peligroso, eso puede ser, Pero bueno, bueno, gracias, Ari, ¿no? Ari. Sí. Así me dicen los amigos del Face. Está. Bueno, gracias, Ari. Ha sido muy lindo tenerte acá. Yo lo sé. Sí. Bueno, y esperemos que sigas viniendo acá gente de nuestro programa se pueda seguir deleitando con tus propuestas, con todo lo música, que aportás, con tu poesía, con tu música. Yo les agradezco, o sea, yo porque para mí es como una ventana más esto para mi gente, para llegar a la gente. Y yo sé que soy especial, sé que soy, no sé, un loco de otro tiempo. Que le gusta la música, que le gusta viajar, que le gusta tipo pararse en la bahía de Miami, mirar la luna y decir, fa, qué loco es todo. Pero en el fondo soy como todo, soy un ser humano y me gusta el amor y estoy a favor de todo lo que es lindo, del amor y de todo. Así que, y odio la violencia, odio que te quieran imponer cosas. A veces pienso en gente que te impone cosas y digo, pa, qué terrible. Qué terrible que pase esto en este mundo, ¿verdad? Así que... nada, el agradecido soy yo. Y bueno, y entren a mi blog. Y te contactamos en Facebook. En Face, y en Face. Y lean mis poesías. Que soy, es lo que soy yo. Mis poesías, mi música. Y están fotos de mis viajes también. Tengo el celu, si querés te muestro. Tengo fotos. Tengo fotos. No te morís. Tengo fotos de un lago en Bolivia que, o sea, tipo terrible, se congela, sí. Y es como que te refleja todo, así queda como una wow, o sea, saqué 400 fotos, mira, mirate esta, pero, para la audiencia es esto. No, pero no, justamente en la radio no sale esto, Ari, no, ah, no se ve, claro. Vos la ves, ¿no? Más radio, sí, sí, está, pero... Vos, tipo, vos sí. Das testimonio de que... Sí, sí, sí. Yo estuve ahí, Muy lindo, está. Está, tengo 500 fotos en Miami mirando la luna, tengo 500 fotos de la luna en Miami. Ah, es la misma luna. No, pero tipo Miami se ve distinto. Es como, no sé, es como otra cosa. Hay que estar ahí. Si no estás ahí, no sabes. No sabes lo que es. Está. Y... Está, no, pero no se ve mucho no. La foto. Bueno. Y nada, está, y nada. Y soy, yo sé que soy especial y me gusta. Y me gusta eso. Me gusta la música, viajar, tocar con mi gente, con mi grupo y colgar mis poesías y mis reflexiones. Y voy a traer reflexiones más adelante para que me conozcan, porque el objetivo es ese, que me conozcan y conocerlos también. Bueno, gracias, Ari, ¿eh? No, a vos, gracias a vos. Bueno, todo bien. Continúa nuestro programa. Dale, buenísimo. ¿Viste las fotos del último viaje? ¿Te las mostré? ¿Qué me importa el fin del mundo? Mientras el fin no llegue a ti, que me importa el fin del mundo, mientras el fin no llegue a ti. La gente quiere saber, la gente, como ustedes saben, desea estar informada, pero no puede porque la vorágine contemporánea, el volumen de noticias y la velocidad de la vida contemporánea no lo permite. Y es por eso que Mitosis Radio presenta esto que se ha dado en llamar Noticias en un Minuto. Los blancos pedirán el voto para lograr un equilibrio en la segunda vuelta, el equilibrio de sus cuentas bancarias. La oposición uruguaya se une para la segunda vuelta. Bordaberry dijo, somos una gran familia. La actriz Charlize Theron besa a una mujer por 93 mil euros. Los locutores de Fin del Mundo dicen que por 20 mangos se arreglan. En Washington, dos pilotos que estaban en medio de una discusión se olvidaron de aterrizar el avión que manejaban. Discutían sobre quién es el decano del fútbol uruguayo. Un meteorito cae en Letonia y deja un cráter de 20 metros de diámetro, tenía adherido un mensaje que decía yo escucho Fin del Mundo. Nuevo libro sobre la vida del Rulo Barlastro bate récords de venta en Namibia. Fotos de la autopsia de Michael Jackson y Villanueva Sarabia se venden al mejor postor. El Pato Celeste dice haber sido golpeado en comisaría. Ante los micrófonos de Mitosis reconoció, me discriminan por ser pato. Todo el mundo sufre altibajos en su matrimonio, sostiene Michelle Obama, en frase que fue calificada por expertos como de las más tontas del año. Gian Pietro Marocco es buscado por Interpol al descubrirse que no tiene título de productor de Italia y estar acusado. Nos van a bajar, bueno, ¿eh? Sí, no. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. En Fin del Mundo, buscando talentos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cecilio, yo soy Mimo. Fui alumno de Washington Tacuarembó, fui alumno de Marcel, que lo lea. Bueno, y les voy a dejar acá una... Bueno, primero que nada, lo que me bárbaro me sale es la escalerita. Así. ¿Ves? Flaco, esto es radio. No se ve, flaco. Sí. Pero está buenísimo. Mira, después tengo sombras chinas también. Te hago un perrito. Un perrito así me. Para acá me sale. Antes me salía acá el dedo del medio y la. Flaco, es radio esto. No se ve lo que haces. Está, pero. Mira el perrito, ¿verdad? No está saliendo, flaco. Gracias, gracias igual, eh. Es radio esto, flaco. No, no, no. Hola, yo me llamo Daniel. Yo soy. Mi talento es. Yo tengo una gran capacidad de síntesis de las situaciones, de las historias, de los cuentos. Y ahora voy a demostrar mi talento contando aplicando mi capacidad de síntesis para contar la Segunda Guerra Mundial. Que yo tengo alumnos que a veces me piden para poder sintetizar. Y porque todo en este mundo es todo rápido, ¿viste? Todo tenés que sintetizar todo. Entonces, yo a mí me encanta enseñar esto, cómo sintetizar, y bueno, yo voy a dar una muestra ahora de mi talento con la Segunda Guerra Mundial. ¿Arranco ya? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue una gran guerra, una gran conflagración entre muchos países, y lo que pasó fue que había un señor de bigotito, chiquitito, que era muy agresivo, y que se atacó a todos los países a la vez, y todos lo atacaron a él, y como que murió mucha gente, y fue como re violento todo. Y en el primer momento entraron este señor de bigotito chiquito, perdió un par de batallas importantes allá en la zona fría de Rusia, y después invadieron el país de él, que era Alemania, y entraron todos y se terminó la guerra porque se mató y se pegó un tiro. Y ahí sería como esa sería la Segunda Guerra. No sé si te gustó, ¿no? Tengo la primera también, así que no sé si quieren. ¿No? Bueno, gracias. Está bueno, todo bueno, ¿no? E non t'hanno mai fermato perché sai come si fa. Pelle sei partito un giorno con i carri armati. Hanno raso suolo le case del villaggio. E non ti sei voltato quando i capi hanno parlato di veri patrioti, sacrificio e coraggio. Corri, corri, tieni il respiro. Corri sul fuoco, sull'acqua e sul legno. Non ti fermare, regola il passo. Sulle stagioni, sui mesi e le ore. Forza! Come il lampo dal piccolo battello, di corsa sei fuggito da guardie e giornalisti. E non ti avranno mafiosi e trafficanti, né ministri, imam e cooperanti. Da quando sei al mondo hai imparato ad arrangiarti. Non hai avuto scelte ma nel nome il tuo destino. Perciò tira dritto senza mai fermarti. E un giorno la tua corsa diventerà cammino. Corri, corri, tieni il respiro. Corri sul fuoco, sull'acqua e sul legno. Non ti fermare, regola il passo. Sulle stagioni si queridos amigos de Fin del Mundo, estamos en nuestra habitual sección, la política y usted, y tenemos hoy una comunicación exclusiva, una comunicación telefónica con nuestro politólogo Gianpietro Marocco desde la Corte Electoral. Recordemos que se está realizando el escrutinio de los votos, ha habido un montón de denuncias, un montón de solicitudes de reconteo de los votos, y nuestro politólogo está allí directamente desde la Corte Electoral en comunicación exclusiva con nosotros. Buenas noches, Gianpietro Marocco, ¿cómo le va? Sí, un café con café expreso. ¿Gianpietro? Con coñac, sí. ¿Gianpietro? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchas, Gianpietro? Pronto. Gianpietro, estamos en al aire, Gianpietro, para Fin del Mundo. Hasta en el aire. ¿Estaba pidiendo un café, Gianpietro, puede ser? Bueno, son muchas horas acá de tarea, de verdad. Bueno, estamos en una pequeña pausa, ¿no? Perfecto. Gianpietro, cuénteme, está en vivo desde la Corte Electoral. Estamos en la Corte Electoral, estamos en la cantina de la Corte Electoral en este momento. En la cantina de la Corte Electoral es un lugar muy cálido, ofrecen medialunas, Gianpietro, Gianpietro, no. Económico. No. También sí, hay tortas de fiambre. No nos cuente. Capuchino, bueno, no nos refrescos interesa. También. Gianpietro, no nos interesa eso. Gianpietro, estamos con los resultados a la vista de las elecciones nacionales. No le pegó ni cerca, Gianpietro, usted. ¿Usted está con los resultados a la vista? Sí, tenemos acá los números. El Frente Amplio habría obtenido mayoría absoluta. A ver, espere un poquito que... A ver, una lapicera. No me dan una lapicera. ¿Gianpietro? Lapicera. Sí, aquí ya estoy pronto, dígame. No, que le digo, no, que iba a anotar los resultados que yo le digo. Sí. No, Gianpietro, yo tengo un comunicado de la Corte Electoral de las primeras horas posterior al cierre del escrutinio primario, donde ya los números, tengo los números a la vista. Estamos hablando del Frente Amplio con un 48 y pico de los votos, tendiendo a la mayoría absoluta, ya casi segura. Tenemos una situación del Partido Nacional no llegando casi al 30% de los votos. ¿Y usted dio ganador al Partido Independiente, Gianpietro? Bueno, nosotros esta cifra que usted está dando son todavía bastante dudosas. Estamos en este momento, por eso estamos aquí en la Corte Electoral, estamos verificando que todo se dé de la manera que nosotros previmos. Seguramente ha habido algunos errores, estamos verificando de hecho aquí en este momento. Gianpietro, ¿me están informando que usted ha presentado un recurso, puede ser, para reconteo de los votos? Dentro de los recursos que han sido presentados, una cantidad muy grande, estado nuestro, es verdad, porque estamos pidiendo que se recuenten los votos. ¿Por qué, Gianpietro? Porque nosotros tenemos una importantísima confianza. Los resultados que nosotros estábamos percibiendo en las encuestas de la última semana, sobre todo, ¿no? Y no estamos dispuestos a aceptar un resultado que parece que fue uno que vino, agarró con una lapicera y escribió los resultados, ¿verdad? Pero, Gianpietro, usted le estaba dando ganador al Partido Independiente de las elecciones, un disparate total. Discúlpame, este tipo de juicio así gratuito acerca de la viabilidad de algún resultado, yo te digo, ¿desde qué científico lo coloca usted? Gianpietro, usted le daba que el Partido Independiente obtenía la mayoría absoluta en las cámaras. No tiene ni pie ni cabeza eso. Sacó dos diputados. Yo quiero saber dónde está la grabación de cuando yo digo que el Partido Independiente logra la mayoría absoluta en las cámaras. Yo estuve hablando de escenarios en los cuales había un porcentaje importante del Partido Partido Independiente, ¿verdad? Pero nunca estábamos hablando de la mayoría absoluta. Dos diputados sacó el Partido Independiente, Gianpietro. Dos diputados sacó y duplicaron los diputados que tenían antes, ¿verdad? Pasaron de 1 a 2 ya, Pietro. Ha sido un aumento del 100% de los votos, así como también el Partido Colorado ha tenido un aumento del 70% de los votos. Sí, pero usted le da cualquier cosa al partido. A usted el Partido Colorado le dio 0,2%. Discúlpeme, usted está teniendo algunos problemas, me parece, ahí. Usted está aprovechando, además, que usted está en el estudio y yo estoy aquí lejos de mi tos y para poder largar alguna de estas afirmaciones totalmente fuera de lugar. Chapietro, nos ha llegado una comunicación de que usted estaría buscado por Interpol porque aparentemente se descubrió de que no tiene título de politólogo en Italia y está acusado por unas 200 personas de integrar la camorra en Italia. ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Chapietro? Que espere. ¿Chapietro? Sí, no, que se me había caído el celular. Hola. Sí, Chapietro, me está escuchando, ¿no? Sí, se cayó el celular en un momento que fui a pagar el café. Sí, un café con coñac que pidió. Sí. Sí, Chapietro, no tome alcohol, Chapietro. Quiero uno. No, pero no tome alcohol. Usted está en una labor de técnica. ¿Cómo va a tomar alcohol? No, pero no es alcohol eso, no es poquito nomás. Chapietro, le decía que tenemos un informe de Interpol que nos ha pedido la captura internacional de Interpol de Chapietro Marocco. Al descubrirse, le leo acá el parte de Interpol, al descubrirse que no tiene título de politólogo en Italia y estar acusado de integrar la camorra. No sé si quiere hacer algún tipo de descargo al respecto. Nosotros lo que estamos acá viendo tiene que ver en este momento con el recuento. Están recontando los votos partido por partido. Sí. Se está evaluando en el caso que haya alguna lista rayada o algún voto que tendría que haber sido anulado y que estuviera validado, y también el contrario. El contrario, que sería el caso que, por ejemplo, las listas del departamento de Canelones que salieron en Montevideo, ese tipo de cosas. Chapietro, ¿hay alguna posibilidad de que el reconteo de los votos se acerque, aunque sea en algo, a las previsiones de la empresa Sondeo? Pero por supuesto que hay posibilidades de que se acerque, aunque sea en algo, ¿no? Claro, bueno. Chapietro, es seguro desde allí, desde la Corte Electoral, la mayoría absoluta para el Frente Amplio, ¿verdad? Digamos que en ese caso no podríamos pronunciar, ¿no? Es una afirmación muy delicada, no estaríamos en condiciones de decirlo, ¿no? Pero Chapietro ya lo dijo hasta la calle, dijo que había mayoría absoluta para el Frente Amplio, lo felicitó hoy. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Porque usted no tiene, porque veo que no tiene ni idea, Chapietro, está como perdido, no sé qué está haciendo en la Corte Electoral, se fue a levantar minas, ¿qué fue a hacer a la Corte Electoral? Pero, discúlpame, yo no le estoy diciendo que estoy tomando un café. ¿Pero usted está trabajando allí? Usted dice que no sabe lo que yo estoy haciendo, ya le dije lo que estoy haciendo. ¿Con cuánta después, gente fue? Esto es un concurso de preguntas y respuestas, que usted quiere saber cuánto sé yo de una cosa, de otra, pregúnteme. Chapietro, yo le pregunto ahora sobre literatura italiana, le pregunto sobre geografía, qué es eso. Chapietro, ¿con cuánta gente fue la empresa? ¿Cuánta gente hay allí de la empresa Sondeo registrada trabajando? Somos dos. Dos personas nada más. Dos personas. Ah, poquito, digamos. Discúlpeme, desde que se inventaron las computadoras no se necesita más un séquito de 300 personas para tomar apuntes, señor. Chapietro, ¿en qué quedó el recurso que presentó la empresa Sondeo? ¿Fue aceptado? Los votos se están recontando en este momento. Chapietro, ¿el recurso que presentó la empresa Sondeo fue de reconteo, se dio como afirmativo o como negativo por parte de la Corte? Se si se está recontando los votos, quiere decir que los recursos que presentamos, todo junto con el Partido Nacional, todos juntos, porque se está llevando a cabo, ¿no? Gian Pietro, desde la Corte Electoral, en vivo, para Fin del Mundo, allí, del lugar mismo del conteo de los votos, denos un panorama en este momento de cómo está la situación y cómo puede terminar, cómo puede cerrar este reconteo de los votos. Quiero con una torta de esa que tienen Champigny, sí. ¿San Pietro? De leche también. Sí, de esa. Una porción. ¿San Pietro? ¿Qué está morfando, Gian Pietro? No lo entiendo, disculpe. Gian Pietro, desde la Corte Electoral, desde el lugar mismo del conteo de los votos, denos una visión de cómo se está procesando este reconteo de los votos y cuáles son las previsiones de la empresa Sondeo en cuanto al resultado final del mismo. Bueno, yo en este momento no estoy en condiciones de responder a todas esas preguntas. No está en condiciones de nada. Discúlpame. No está en condiciones de nada, Gian Pietro. La verdad que me siento muy ofendido, pero yo le voy a responder un poco a las preguntas. ¿Cómo es el proceso de esto que se está haciendo? El proceso es simple: agarran la lista, si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, se compara con las actas de escrutinio y simplemente se ve si están bien o no. Gian Pietro, cualquier cosa, como siempre, su informe, no esperábamos más que lo que nos dio, o sea, absolutamente. Yo tengo en este momento pactado para la hora 11:15 de la noche, tengo pactado una entrevista con CX26. ¿Con quién? CX26. ¿26? Radio Uruguay. 26, Radio Uruguay. Sí. Del Sodre. Sí. Por eso tendría que ir cortando, porque me están por llamar ellos. Ah, bueno, vaya, cómase la tortita esa que pidió y tómese el café con coñac ese que se pidió. Y vamos cerrando entonces por acá. Le agradezco, como siempre, ninguna información valiosa para. Buenísimo, Bueno, gracias, un abrazo a toda la gente de la radio, esa persona que yo extraño. Sé que no sirven para nada, pero los extraño mucho, de todos modos. Y Gian Pietro, como siempre, muy útil el informe, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, gracias. Están invitados. Después, si quieren venir a tomar un café, acá abierto a todo público. Papá, ¿usted ya, Pietro? Es un amigo acá a la cantina. Tiene muy muy buena factura, muy buenos productos. Así que pueden venir a comer. ¿Para usted, Gian Pietro? Para mí, sí, para mí y para todos. Está acá, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este informe. No tengo que dejar, Cualquier cosa, muchas gracias. Bueno, buenas noches, que descanse. Se cortó, gracias a Dios. Gian Pietro Marocco, en exclusiva desde la Corte Electoral, con un informe que, bueno, no sé, no sabemos bien para qué, pero bueno. Les agradecemos, con esto cerramos seguramente esta comunicación con Gian Pietro. Tal vez en algún otro momento del programa volvamos a tomar contacto con él directamente de la Corte Electoral, a ver si nos puede dar alguna información. Continuamos con el programa. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je

Julio Cortázar. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Un nuevo fin del mundo está encaminándose hacia el fin. Este es, ha sido el programa número 12 de Fin del Mundo. Y bueno, ya nos estamos acercando a las 11 y media de la noche. Y por lo tanto es la hora de irnos retirando. Hace un programa bastante especial el de hoy, con unas cuantas, hasta algunas cosas nuevas, con algunas personas que después se pueden transformar en celebridades, probablemente. Así que bueno, nos ha emocionado mucho tenerlos a ellos. Queremos convocar y recordarles que el día, esto lo vamos a decir seguramente varias veces, el día viernes 20 de noviembre, a las 22 horas en la Plaza Cagancha, se convoca a una concentración por la anulación de la ley de caducidad, todos vestidos de negro. Eso es lo que está circulando por ahora como convocatoria. Así que bien. Digamos como modo de protesta o de luto en función de la de no alcanzar el 50% más uno de los votos para la reforma constitucional. Exactamente. Bien, queremos de paso saludar también a toda la gente de la Comisión Pro Referéndum, de la gente de la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad, que básicamente estaba motorizada por gente de familiares de desaparecidos, que han desarrollado una labor muy, muy importante, y que en estos días ha trascendido en la prensa que han acusado o han señalado a los partidos políticos de no viabilizar o no dar una propaganda expansiva a los plebiscitos. Hay un hecho importante, fíjense ustedes que más o menos una enorme cantidad de votos, de papeletas que fueron para el Frente Amplio, no incluyeron los plebiscitos. Es mucho, es sensiblemente menos la cantidad de votos al sí a la anulación que los votos que tuvo el Frente Amplio. O sea que ni siquiera los militantes o los votantes Frente Amplistas pusieron en sus listas la papeleta rosada. Quizás también se dé el hecho de que haya que hacer una lectura de en qué medida mucha gente que votó voto progresista, o que votó, digamos, por el mantenimiento del gobierno progresista, no estaba verdaderamente convencida de esta ley, o no había sido objeto de una propaganda lo suficientemente sólida o potente como para torcer su voto hacia la anulación. Sin duda quedan muchas cosas en el tintero respecto a este tema, pero con seguridad los politólogos uruguayos y Jean-Pietro Marocco en particular nos irán dando sus análisis. Pero de todas maneras queremos mandarles un beso a toda esa gente que ha batallado. Recordemos a los que están fuera de Uruguay, es la segunda vez en la historia política uruguaya que se intenta eliminar esta ley. La primera vez fue un recurso de referéndum contra las leyes que está previsto en nuestra constitución, que lo que intentó es desaplicar la norma. Ahora, muchos años después, un intento de anulación por vía constitucional, y ambas han fracasado, ambas han naufragado por poco, no han naufragado por mucho. O sea que es el segundo intento que en Uruguay se intenta sacar esta ley y no se lo logra. Bueno, estamos saliendo como siempre, además de nuestra habitual, ya sea por suerte desde ya hace bastantes meses, se ha vuelto habitual nuestro horario de los domingos a las 9:30 de la noche, pero hay repeticiones para Europa y para América, y ha habido algunos cambios de horario, porque aquí hemos adelantado la hora y en Europa la han atrasado, quedamos a 3 horas de diferencia, pero de todas formas el horario de la emisión europea se sigue manteniendo en función de el horario de Europa, lo cual quiere decir que se atrasa 2 horas en el horario uruguayo. Por lo tanto, seguimos saliendo los sábados a las 14:30 de Europa y los domingos a las 17 de Europa. O sea, Alemania, Francia, España, Italia, ¿no? Países todos en los que este programa es descargado, que tiene mucha audiencia al punto tal de que se están haciendo gestiones para salir directamente a una radio europea, ¿no? Una radio que pueda tener alcance en todo Europa continental. Incluso ya tenemos auspiciantes de distintos lugares, Turquía, Rusia, Haití incluso, que nos están contactando y nosotros nos estamos negando por nuestra nuestro carácter de radio sin fines de lucro, pero que están intentando publicitar en mitosis. Exactamente. Y bueno, hay momentos que hemos tenido un fin de semana muy apocalíptico, con lluvias, tormentas. Recordemos a los que están fuera de Uruguay, ha sido un fin de semana terrible en Uruguay. Ha caído del cielo todo lo que podía caer, incluso cosas que no podían caer también cayeron, y tuvimos un temporal terrible este viernes de mañana, y el sábado también fue un día realmente espantoso, así que todo este fin de semana ha sido apocalíptico. Saludamos en todo fin de semana apocalíptico a nuestros amigos de Radio Vilar de Voz, que nos escuchan. Ellos nos escuchan los sábados de tardecita, les mandamos un beso bastante grande a todos ellos. Esperemos que estén todos bien después de los temporales terribles que hemos tenido, y a todos también los amigos que nos escuchan desde todas partes del planeta la Tierra. Incluso recordemos lo que decimos siempre, tenemos dos emisiones, dos descargas, digamos, de nuestras emisiones desde el planeta Ganímedes. Por lo tanto, también Fin del Mundo se escucha fuera de los confines del planeta la Tierra. Bien, y abrazamos a Diego Suárez del Corral, que nos comunicó que Alejandro Dolina, en su programa La Venganza Será Terrible, el viernes 23, estuvo tratando el tema del fin del mundo. Sí, creo que habló del Ragnarok. Sí, nombró los distintos fines del mundo, así que bueno, quizá después sea objeto de discusión, ¿no?, entre nosotros. Y bueno, y dicen que nos mandó un saludo en ese momento, recordándonos a nosotros, así que bueno, para nosotros también él es un referente. Sabemos que nosotros lo somos para él. Sí, quizás más nosotros para él que él para nosotros. Pero bueno, de todas formas. Pero es un amigo de la casa. Es un amigo de la casa, y bueno, lo queremos también porque ha estado con nosotros, compartiendo asados y ese tipo de cosas. Y porque es peronista. También porque es peronista. Como nosotros. Así que por eso también le mandamos un abrazo grande, y a Diego Suárez del Corral. Del blog No Tienen Bombas, recordemos.blogspot.com. que siempre nos escuchan y que siempre nos mandan sus consejos, y recomendamos pasar por el blog notirenbombas.blogspot.com, que siempre van a encontrar noticias hechas con una seriedad digna de la noticia misma. Muy bien. Y bueno, como ha sido un fin de semana en el que han caído muchas cosas, y como hemos hablado de las cosas que caen del cielo, y todas esas son señales del fin del mundo, hay que ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Exactamente. Y cuando se acerca el fin, cual ola que se acerca a la playa, no hay nada mejor que congregar un grupo de amigos a orillas de las colleras Arandí y cual comparsa silenciosa comenzar a cantar lo que a continuación sigue. Mitosis, una propuesta inteligente.